cambio climático. ¿Conoces el extraordinario poder de la radio? Damos a cada uno de nosotros. Nos ayuda a tomar mejores decisiones y a construir un futuro más seguro. La radio nos acompaña para prepararnos y adaptarnos al cambio climático. Tú también vas a cambiar. Escolar, tu voz escolar. Lleve Gaeta Chile 94.5 FM.